Hay 40 grados, nena, yo me quiero quemar. Cuando estoy a tu lado el calor me soporta y me quiero bañar. Hay 40 grados, nena, yo me quiero quemar. Vamos para las olas jugando en el agua, te quiero besar. Hay 40 grados también en mi corazón. Oh, cuando yo te miro siento esa sensación. Y cuando la tarde ya se aleja te daré todo mi cariño como nunca te amaré. Sí, sí, sí. Hay 40 grados, nena, yo me quiero quemar. Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca, me quiero bañar. ¡Sabroso! ¿Eh? Esta es la señal caliente, la caliente. Con tu público, Hermosillo. ¡Apache! ¡Ándele!